Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesura, un poquito especial la del día de hoy. Tenemos una invitada, una fueguita aquí en la cubierta de nuestra lata pirata y un tema muy interesante del que hay mucho que hablar. Y vamos a dedicarle buena parte de nuestro programa a charlar con ella. Eso sí, habrá tiempo también para un poquito de música, para un poquito de poesía. Todo eso, como siempre, aquí en nuestra lata pirata, en este mar de fueguitos. Este año se van a cumplir 40 añitos. Nació hace 40 años Melissa Stern. ¿Quién fue? ¿Quién es Melissa Stern? La primera persona nacida por gestación, por sustitución. Nació en Nueva Jersey en 1985 en los Estados Unidos de Norteamérica. Y de eso vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa, de la gestación por sustitución, de la gestación subrogada, de los vientres de alquiler, como les llaman también algunas. Y lo vamos a hacer con una invitada que ha publicado, primero lo publicó en euskera hace poquito y ahora lo ha publicado en castellano, su nuevo libro, Sueños y Vasijas. Se titula ese libro Análisis feministas en torno a la gestación por sustitución. Un libro en el que June Fernández nos propone pensar de forma colectiva todo lo que tiene que ver con la gestación por sustitución. Para ello ha entrevistado en este libro a 19 feministas de Euskal Herria y también da un montón de información, de datos relacionados con la gestación por sustitución. June Fernández Casete ha nacido aquí en Bilbao, ella es periodista feminista y también agitadora queer, cofundó la revista Pícara Magazine en el año 2010. Hoy es comunicadora autónoma y sigue publicando libros de algunos de sus anteriores trabajos, ya hemos charlado aquí con ella. Hoy nos va a presentar aquí en Mar de Fueguitos, vamos a hablar de este trabajo, de este libro, Sueños y Vasijas, publicado hace nada, en el mes de noviembre, por la editorial bilbaína Consoni. Además, poesía, estreno de un libro, el primer libro publicado de poemas del escritor, del ensayista, del filósofo, del agitador político, Santiago Alba Rico. Caídas, se titula este libro. Y en la música también de estreno, se ha publicado este 17 de enero este trabajo y este pasado jueves lo presentó en un concierto en directo en Madrid. Hablamos del tinerfeño Pedro Guerra, que acaba de publicar su nuevo trabajo en formato de disco, de CD, en formato físico, porque es un trabajo muy curioso este que ha publicado Pedro Guerra. Comenzó a publicarlo, el primer volumen, en el año 2000, a finales del año 2023, en el 2024 el segundo volumen, y ahora sale el tercer volumen con el que cierra esta trilogía, este triple CD, 37 canciones, 114 minutos, Parceiro se titula este disco. Parceiros, que viene de un término portugués, una palabra portuguesa, parcería, que habla de la colaboración entre dos o más personas para lograr un objetivo común, un término que viene de los campesinos, de compartir las tierras para sacarles mejor rendimiento entre varias personas. Parceiros, se titula este trabajo, este triple CD, como os digo, 37 canciones originales compuestas a medias entre Pedro Guerra y otros 37 artistas. No hablamos, dice Pedro Guerra, de un disco de duetos al que estamos acostumbrados, sino que en este caso, donde Pedro escribe la letra de las canciones, pues el músico que la acompaña compone pues la música, y al revés, donde Pedro compone la música de las canciones, son otros los que escriben las letras. Así ha hecho con otros 37 artistas Pedro Guerra este disco, artistas como Bumburi, Juan Luis Guerra, Amaral, Victoriana, Juanes, Andrés Calamaro, Coque Maya, Chico César, Valeria Castro, El Canca, Javier Ruibal, Rita Payés, Ede, Alice Wonder o Pedro Pastor, por ejemplo. Producido con Pablo Cebrián, con quien también ya produjo su anterior trabajo, ese disco El Viaje, publicado en 2021, con el que consiguió la nominación a Mejor Álbum de Cantautor en los premios Grammy, pues ahora sale este disco en el que nadie canta las canciones de nadie, dice Pedro Guerra, sino que son canciones construidas entre diferentes artistas, con la colaboración, como no, claro, de Pedro Guerra. Por cierto, hablábamos antes de esos años que se van a cumplir de la primera persona nacida por gestación, por sustitución. También está este de 2025 de aniversario Pedro Guerra, aniversario de uno de sus discos, el disco quizás que le hizo más famoso. En 1995 se van a cumplir a 30 añitos de ese disco Golosinas que publicó Pedro Guerra. Vamos a escuchar algunas de las canciones del tercer volumen de este Parceiros. Abrimos con esta, que tiene al fuego como protagonista, con la artista onubense, con la cantadora flamenca Rocío Márquez. Pedro Guerra ha compuesto, canta este tema, Cerca del Fuego. Así comenzamos, arrancamos hoy acercándonos al fuego. Sueño diurno, se disfrazan las palabras, conjuran soles nocturnos a un ritmo que a veces cansa. Dejemos que corra el turno, por si las penas se espantan, se evaporan los discursos y mi cabeza descansa. Vivo sabiendo que es un juego, y aunque a veces me queme, bailo cerca del fuego. Vivo sabiendo que es un juego, y aunque a veces me queme, bailo cerca del fuego. La vida contiene muerte, la muerte suerte, no se tiene con dinero, no se tiene con oro cubierta o sin plata, luz del sol brillante o ciego, creo en la flor de la nata, ayer, hoy, mañana y luego. Vivo sabiendo que es un juego, y aunque a veces me queme, bailo cerca de sabiendo que es un juego, y aunque a veces cuando ni siquiera entiendo. Antes que hablar por hablar, prefiero guardar silencio. La palabra es el poder, cuando brota desde adentro y engendra un atardecer donde todo suena incierto. Vivo sabiendo que es un juego, a veces me quemé, bailo cerca del fuego. Vivo sabiendo que es un juego, y aunque a veces me quemé, bailo cerca del fuego. Vivo sabiendo que es un juego, y aunque a veces me quemé, bailo cerca del fuego. Vivo sabiendo que es un juego, y aunque a veces me quemé, bailo cerca del fuego. Aunque a veces nos quememos, se toca, hay que bailar siempre que se pueda cerca del fueguito. El océano de las historias. Hay un instante en que el delfín es un pájaro al que un dios en el aire arranca las alas y cae aliviado y feliz de vuelta entre la espuma, salvado de volar. Hay un instante en que el guijarro es un rayo al que en el vuelo la rama destrona el tino y cae aliviado y feliz de vuelta entre las piedras, salvado de ser malo. Hay un instante en que el amante es un árbol al que el beso en la boca derriba las raíces y cae aliviado y feliz de vuelta entre las sábanas, salvado de ser libre. Tres instantes que forman un poema. Feliz Caídas titula este poema de Santiago Alba Rico. Santiago Alba Rico es madrileño, es escritor y ensayista. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Fue guionista en los años 80 del mítico programa de televisión La Bola de Cristal y ha publicado más de 20 libros sobre política, filosofía y literatura, así como tres cuentos para niños y una obra de teatro. También ha escrito mucha poesía Santiago Alba Rico, pero dice cuenta, este que tenemos en nuestras manos es su primer poemario publicado. Ha recibido el premio de poesía Jaime Gil de Viedma. Caídas se titula este libro, lo ha publicado Visor Poesía. Un libro que arranca con una cita de Franz Kafka que dice: creemos que caminamos cuando en realidad caemos. En este poemario Santiago Alba Rico recoge innumerables caídas desde todos los puntos de vista que os podáis imaginar. Hoy vamos a centrarnos en una de ellas, en otro de los poemas de este libro de Santiago Alba Rico, uno en el que nos propone, en lugar de volar, ¿por qué no? Mejor caernos. ¿Volar? ¿A dónde? Mejor caer. ¿Caer en qué celada? ¿En qué postura? ¿Caer bajo tu falda mientras te subes a una silla tratando de alcanzar la mermelada? ¿Caer entre las nubes al levantar la cabeza tras pensar oscuramente en la maldad del hombre y en la suerte esquiva? ¿Caer despacio en el olvido negado al sombrío poeta sevillano, de vastas auroras sin jardines, de vagos arbustos sin pronombres, donde nadie nos espera? ¿Caer en picado en el tiempo, como cae un insecto en la miel, e ir pegajosamente muriendo de indigestión? ¿Volar? ¿A dónde? ¿Volar? ¿Para qué? Mejor caer. Caer en dos o tres errores. Caer, por ejemplo, en el error del sol, que nos hace creer en los lagartos, o en el error del pan, cuando el alma nos sube despacio hasta la boca. Caer en la cuenta de que el alba, mientras me arrima, apaciguado, a tu culo, un loco afilaba un cuchillo, un cuerdo cebaba una bomba. Caer bien a los camareros, a los gitanos y a los niños. Caer mal a los justicieros y a los pedantes. Volar. ¿Para qué? Mejor caer. Caer de pie con la barbilla intacta, modestamente altiva, izada contra el miedo, sumisa y arriada al lado del caído. Caer entre caídos y, a ser posible, entre amigos. Y mejor entre tus brazos. Y aún mejor entre tus piernas. Caer en picado en el tiempo como cae el insecto en la miel, e ir pegajosamente muriendo de amargura. Volar. ¿A dónde? Volar. ¿Hasta cuándo? Volar. ¿Para qué? Mejor caer. Volar. ¿A dónde mejor caer? Es la propuesta que nos lanza Santiago Alba Rico en este poemario Caídas. Mejor caer, se titula este poema. ¿Volando o cayendo? Regresamos al disco Parceiros de Pedro Guerra con esta canción de la que acompaña otro Guerra, en este caso Juan Luis Guerra. Siempre volando, cayendo, siempre queda el amor. Pedro Guerra y Juan Luis Guerra. Les escuchamos, bailamos un ratito con ellos y hablamos de otros amores, los amores de la gestación, por ejemplo. Cuando los barcos se encallan y las razones se pierden, cuando las luces se apagan y los temores de pronto se encienden, cuando no alumbran las llamas, cuando los ríos se secan y la paciencia se acaba, cuando las fuerzas se quiebran. Siempre queda el amor, siempre queda el amor, como el único motor para la supervivencia. Siempre queda el amor, siempre queda el amor, como el único motor pa' quererte y que me quieras. Cuando no surgen palabras, cuando la risa se tuerce y nadie bate las alas, si solo hay frío y escarcha en la nieve, si las canciones no bastan, no bastan, y la inocencia nos niega, nos niega, si el corazón se descalza porque los años nos pesan. Siempre queda el amor, siempre queda el amor, como el único motor para la supervivencia. queda el amor como el único motor pa' quererte. Nuestra invitada hoy aquí en Mar de Foguitos publicó hace años un libro con una selección de sus textos periodísticos que se llamaba Abrir el melón. Y es lo que vamos a hacer hoy aquí. A ella le gusta mucho eso, lo de abrir melones, porque hoy tenemos aquí también un tema del que mucho se habla y que además desde diferentes puntos de vista y normalmente muy enfrentados esos puntos de vista. Ya estuvo aquí, ha estado varias ocasiones en nuestro programa presentando alguno de sus libros, por ejemplo, ese 10 Ingobernables que publicó en el año 2016. Es June Fernández Casete, ella es periodista feminista y agitadora queer, cofundó la revista Pícara Magazine en el año 2010. Hoy es comunicadora autónoma y ha publicado varios libros, por ejemplo, esos dos que os he hecho ya, 10 Ingobernables, Abrir el melón, centrados todos en las disidencias sexuales y en las resistencias transfeministas. Su último libro, del que vamos a hablar hoy, lo ha publicado la editorial bilbaína Consoni en noviembre de este pasado año. Se titula Sueños y vasijas, análisis feministas en torno a la gestación por sustitución. Y el libro ya apareció publicado en euskera por Susa, con el título de Ingeiruak eta Neskameak. Y la traducción del libro, del euskera al castellano, pues lo ha hecho la propia June Fernández. Muy buenas, June, bienvenida a Mar de Foguitos. Caixo, Esker Casco. Decíamos los melones, que te gustan mucho los melones. Sí, y bueno, en el prólogo digo que me obsesionan nada más los debates polarizados, ¿no? Como pues la prostitución o yo qué sé, pues en su día ante Cuba, ¿no? Pues también estuve investigando pues los movimientos de izquierda crítica, ¿no? Que eran como demasiado socialistas como para ser disidentes, pero demasiado, yo qué sé, anarquistas, por ejemplo, como para ser castristas, ¿no? Entonces esa suele ser mi tendencia vital. Y en el caso de la gestación por sustitución, pues también me ocurre, ¿no? Que los discursos polarizados, tanto unos como otros, me generan muchas dudas, ¿no? Te generan muchas dudas y a veces, como ocurre también en este libro, no te mojas mucho ni por un lado ni por otro. Sí, yo, bueno, pues digo eso, ¿no? Como que también me autocuestiono, digo que hay gente que me pueda ver como relativista o equidistante y tal, y de hecho ha sido una de las críticas a este libro, ¿no? Como el, joe, por reivindicar cómo yo hago los matices y la complejidad, no vayamos a perder potencia política, ¿no? Y pues qué duda cabe que la industria reproductiva en general y el negocio de los de la gestación subrogada en particular, pues son partes muy, muy chungas, ¿no? Del capitalismo biotecnológico, pero al mismo tiempo, pues insisto, creo que incluso si estamos en una posición contraria a estas prácticas o a estos negocios desde el feminismo, desde el anticapitalismo o desde otros posicionamientos, conviene darle una vuelta al tema en vez de quedarnos pues en eslóganes cerrados y en premisas como muy dogmáticas, ¿no? Que yo veo por parte de la gente que está movilizada contra los que llaman vientres de alquiler. O sea, todo lo contrario de lo que pasa ahora con todos los temas, vamos, eso de, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, pues también sí, pues esta cosa de las redes sociales, ¿no? De ya pensar muy a golpe de tweet, ¿no? De hecho, creo que si nos acercamos, que es otro de los objetivos del libro, a los discursos que ha habido dentro del movimiento feminista Euskal Herria, como que es muy distinto el nivel de profundidad que ves, pues si atiendes al taller que se dio en las jornadas feministas de Euskal Herria de Durango, o si ves el tipo de mesas redondas que se han hecho en las escuelas de empoderamiento, que si te quedas solo pues en lo que ha dicho este u otro colectivo en redes ante el congreso de hace 2 años en la Alhóndiga de Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la idea, mi posicionamiento o mi no posicionamiento, lo argumento, incluso ironizo sobre él en el prólogo y en el epílogo, pero el principal objetivo del libro es recopilar de alguna forma pues ese debate que se está dando desde hace años en el movimiento feminista, recoger voces dispares pues en clave pues de reivindicar el pluralismo y este carácter tan poliédrico, ¿no?, de esta realidad. Lo contaba antes, en qué lugar que tan escamea, que fue el título del libro en euskera, que es algo así como Ángeles y criadas, y ahora es Sueños y vasijas. Poco tiene que ver, bueno, poco tiene que ver mucho, me imagino, pero no sé por qué decidiste cambiar tan drásticamente el título. Pues a ver, no sé si se ve claro, pero porque Ángeles y criadas es una horterada, ¿no?, en castellano. Como que en euskera me sonaba bien y en castellano me sonaba como a novela de Dan Brown, la verdad. Entonces, bueno, simplemente eso, pues el Ángeles, o sea, realmente pensando Sueños, vasijas, Ángeles y criadas, ahí yo lo que buscaba es un título que mostrase esa polarización, como esos dos arquetipos que hay, ¿no? Por una parte, en los discursos de los sectores que están a favor de legalizar la gestación por sustitución en el Estado español, pues como pueden ser las propias familias que están organizadas o pues las clínicas y tal, pues la retórica es muy eso, pues Sueños son mujeres que son ángeles, que lo que quieren es ayudar a familias que no pueden tener bebés a cumplir su sueño, ¿no? Entonces, bueno, ese es el discurso que tenemos en uno de los lados, y por otro lado, pues en el discurso feminista por la abolición de los vientres de alquiler, se habla de no somos vasijas, ¿no?, que fue el primer manifiesto abolicionista en España, creo que en 2016, y bajo esa perspectiva, las mujeres que gestan para otras personas, lejos de ser ángeles, son criadas, ¿no?, como en el cuento de la criada, que vienen a esto, ¿no?, como a servir de mano de obra y de recurso pues para el capitalismo patriarcal. Antes de empezar con abrir el melón, en el punto de partida que llamas al comienzo del libro, hablas de que todo lo que tiene que ver con la gestación por sustitución pues es un tema muy experiencial, muy vivencial, y cuentas también parte de tu experiencia. No llegaste al final a tener que tener una madre gestante para ser madre, pero cuentas un poco también hasta qué punto directamente afecta, ¿no?, todo lo que tiene que ver con este tema. Sí, a ver, el tema en concreto de la gestación por sustitución no lo he elegido porque me toque demasiado personalmente, lo he elegido porque me estimula mucho políticamente e intelectualmente. Desde que empecé a darle vueltas, pues como la mayoría de la gente aquí, pues tipo 2016, cuando Ciudadanos empezó ahí a preparar su proyecto de ley y a moverlo en medios y tal, ¿no? Entonces ahí como que me acuerdo cuando mi compañera de Pícara, Andrea Momoitio, hizo un reportaje para Pícara como para darle luz al tema, pues nos pasaba esto, ¿no?, que discursivamente estábamos muy alineadas con feministas anticapitalistas pues como Sara Lafuente Funes, que son radicalmente, o sea, son muy muy críticas con estas industrias, y por otra parte vivencialmente pues también entendíamos la perspectiva de familias a las que el mercado les ofrece esto en bandeja, que es una práctica que aquí nos puede parecer nueva pero que en Estados Unidos ya lleva 40 años, y entonces bueno, pues también empatizas pues porque también, y aquí es la parte a la que sí que me toca, pues por esa época empecé a hacer intentos de inseminación artificial y sí que te das cuenta pues de las dinámicas obsesivas en las que se cae y la facilidad con la que empiezas a saltarte líneas rojas. No digo que todo el mundo lo haya hecho, pero conozco pues a compañeras boyeras feministas pues que, por ejemplo, decían venga, pues inseminaciones y ya, y terminaron haciendo in vitro, que es más invasivo, o si no funcionan mis óvulos, nunca voy a recurrir a óvulos de una donante, y al final lo hicieron, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que desde ahí, por una parte, el haber pasado por la industria de la reproducción asistida y por la pública, porque en realidad la mayor parte de los intentos fueron en Osakidetza y fue como me quedé embarazada, me da por una parte el conocer desde dentro patrones muy problemáticos, y por otra parte también pues el empatizar y el que no me nazca mucho estigmatizar a las familias que han recurrido a esta vía que les ha puesto, insisto, el mercado en bandeja, ni mucho menos pues abogar porque se les encarcele y que se les quite a las criaturas, por ejemplo, ¿no? Hay muchas maneras, se me ocurren muchas maneras de escribir este libro. Tú sigues ahí una manera de escribir que ya también has profundizado en otros de tus libros. Dices en el libro que, bueno, que has tratado de escribir un libro para pensar de forma colectiva la gestación por sustitución, y lo que haces en el libro es entrevistas a 19 feministas de Euskal Herria. Un libro, bueno, que escribes tú, pero un libro entendido de una manera colectiva. Sí, yo os animo mucho a leerlo más que a escucharme a mí. O sea, de hecho, una crítica que salió en un medio, ¿no?, en el que, bueno, lo escribió un activista de GAM y decía eso, ¿no?, como que le había gustado más el discurso de muchas de las entrevistadas que el mío mío propio, porque él tiene una posición muy contraria y ahí encontró pues esa potencia y esa claridad y esa firmeza, pues está muy guay. A mí lo que me pasaba es que a medida que entrevistaba a distintas compañeras, normalmente me convencían y luego ponía en duda, luego sentía la necesidad de contrastar, ¿no? He de explicar también que el libro, o sea, en realidad eso, lo he escrito en euskera, pensado en concreto para la colección de ensayo feminista Lisipe, ¿no? Entonces, por eso la propuesta, que muchas veces la gente me pregunta, pues, ¿por qué no he entrevistado yo a gestantes o a familias? Bueno, porque el objetivo principal era recoger y profundizar en el debate interno en el movimiento feminista de Euskal Herria, ¿no? Entonces ahí, por una parte, las primeras en las que pensé fueron de las que yo he aprendido sobre este tema, pues como Itziar Alcorta, que es profesora de Derecho Civil, que su tesis doctoral es sobre gestación por sustitución, Joseba Iturrioz y Yanire La Calva, que son de las militantes feministas que más han participado en mesas redondas del tema, o Norma Vázquez, como psicóloga y feminista migrada mexicana, pues que en unas jornadas hace años se refirió al tema desde, bueno, pues criticando el etnocentrismo, ¿no? O la mirada salvacionista blanca con la que lo abordamos muchas veces en el feminismo europeo, ¿no? Y luego en una siguiente ronda pensé en personas que, no siendo especialistas en este tema, sí lo son en cuestión fundamentales para pensarlo, ¿no? Como pueden ser todo lo que tiene que ver con lo perinatal, ¿no? O sea, qué pasa con las embarazadas, qué pasa con los bebés, pues que ahí entrevisto a una matrona y a una psicóloga perinatal, o las adopciones, ¿no? O sea, porque un mantra que se escucha mucho es no compres bebés, adóptalos, o en vez de legalizar la gestación por sustitución, lo que hay que hacer es facilitar las adopciones. Entonces, bueno, pues ahí he ido invitando a gente que puede arrojar luz para, venga, vamos a lo concreto, ¿en serio hay que facilitar las adopciones? ¿Por qué? ¿Qué está fallando? ¿No? Y que me lo expliquen. Divides el libro en 7 ejes, ya has comentado algunos de ellos: filosofía, cultura, ciencias sociales, antirracismo, perinatalismo, diversidad familiar, legislación, y sobre cada uno de esos ejes pues van estas pensadoras, ¿no? Hablando, comentando, y luego también hay, a modo periodístico también, pues aparecen también algunas familias, aparecen diferentes, ¿no?, datos e informaciones. Por empezar, por el meollo, por lo gordo, por la filosofía, esas grandes preguntas que nos hacemos y que, bueno, tienen difícil respuesta. Una, la primera, la con la que empiezas tú, la que se sale al principio del libro. ¿Es éticamente aceptable lo de tener un hijo por gestación de prostitución? Buf, yo, por ejemplo, todavía no tengo respuesta, ¿no? Porque, por una parte, a ver, a mí la práctica de gestar para otras personas, a priori, no me parece execrable moralmente. O sea, ahí está la perspectiva perinatal que sostiene que crear un... O sea, por eso todos los capítulos en realidad están muy conectados, ¿no? Porque, por ejemplo, desde lo perinatal se ve que es violencia tanto para la mujer embarazada como para el bebé esa separación, ¿no?, inmediata. Yo ahí, pues incluso yo habiendo parido, pues tengo mis dudas, ¿no? Se me hace un poco, no sé, determinista y esencialista. Desde la perspectiva de quien demanda ese, que alguien geste para sí, de nuevo conectando los capítulos, me gusta mucho un argumento que emplea pues, desde una radio del Bastán, no me acuerdo el nombre de la colaboradora, que sí, que ya ve problemático, o sea, joder, todo lo que implica, todos los riesgos para la salud, emocionales y tal, que implica un embarazo, el propio tratamiento de fertilidad, el parto, el posparto, se pregunta cómo realmente el deseo paterno-materno justifica que pidas a alguien tal cosa, ¿no?, y que además lo haga para ti, ya sea porque es súper altruista y súper generosa o que lo haga por dinero, ¿no? Pues a mí me parecen preguntas pertinentes. Entonces, bueno, yo sí que... Pero me estoy liando y sí que te contestaré con lo que dice Tere Maldonado en el capítulo de filosofía, que ella es profesora de filosofía y militante de Feministalde, que claro, que ella plantea la dificultad de dónde poner la línea o el perímetro de los consensos sociales, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, tú puedes estar en contra del aborto o en contra de la eutanasia, pero mi cuerpo es mío, yo decido, ¿no? Entonces, claro, pues Teresa dice, y en este caso, ¿por qué no? ¿No? En este caso, ¿por qué queremos imponer pues que esto no se y punto, ¿no? Pero luego, en cambio, hay casos en los que el consenso es evidente, como, por ejemplo, que no se puede comercializar con órganos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo insisto, no lo veo claro, pero pues sí que es una perspectiva interesante. Y aparte, Joseba Iturrioz, que es la otra participante de ese capítulo, creo que lo que aporta es no hacernos estas preguntas solo en lo individual, sino ver qué implicaciones éticas tiene el negociar con la creación de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, como que ahí va a la parte más macro, ¿no? De por qué el capitalismo biotecnológico ha invertido tanto en esta línea de investigación que tiene que ver con perpetuar la especie pues, en el laboratorio y qué implicaciones incluso metafísicas o existenciales tiene que de repente la vida se produzca de esta forma tan fordista, dice ella, ¿no? Como en cadena y creando nichos de negocio bastante heavies, ¿no? En esa parte de la filosofía también se habla de eso, del dinero, y se habla hasta qué punto cambia algo las cosas, ¿no? Pues el hecho de que, bueno, de que se le dé dinero a las madres gestantes o no, si fuera altruista, si no, el hecho de que haya dinero por medio, pues si realmente cambia o no cambia tanto en lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con ser padres, con ser madres. Claro, a ver, de nuevo, en lo macro no es lo mismo plantear la gestación por sustitución entre una práctica entre personas cercanas, por ejemplo, que entre un negocio dentro del capitalismo biotecnológico, ¿no? Eso para empezar. Y la realidad es que está inserto en ese capitalismo claramente. O sea, que esto empezó en Estados Unidos en un momento de expansión, ¿no? De las técnicas reproductivas. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el dinero puede viciar las cosas. Por ejemplo, en el congreso este que se hizo en Bilbao había gestantes de Reino Unido y de Holanda que lo habían hecho sin dinero de por medio y ellas sostienen pues, que si tú gestas para otros como práctica de solidaridad, las relaciones son más horizontales que si te pagan, porque si te pagan ya son tus jefes, ¿no? Y ya te pueden fiscalizar, te pueden controlar, te pueden imponer condiciones. Y también desde la perspectiva del bebé podríamos pensar, como piensan algunas, que el ser objeto de un contrato mercantil es más lesivo para su dignidad humana que el ser parte de un acuerdo solidario entre personas adultas, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí, pero otras voces dicen, vale, muy bien, pero ¿por qué tenemos que normalizar el que las mujeres gesten para otras personas no por interés, por ejemplo, en comprarse una vivienda o en salir de una situación de precariedad, sino porque son ángeles, porque son súper altruistas, teniendo en cuenta que el altruismo es algo que a las mujeres, la abnegación y el sacrificio por los otros son algo que tiene mucho que ver con la socialización femenina, ¿no? Entonces, pues ahí está esta doble cosa. Sí. Entre las defensoras de lo que tiene que ver con la gestación por sustitución están, cuentas en el libro, las feministas, algunas feministas queer, y hablan en sus propuestas, por ejemplo, hasta de crear una especie de comuna gestante, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pues como una especie de, bueno, pues como una comuna, pero de, ¿no? Pues para tener criaturas. Sí, a ver, yo no estoy muy de acuerdo. Bueno, por una parte cabe, y yo como persona que sí que me considero activista queer, cabe matizar que, por ejemplo, en Euskal Herria, EGAM, pues que podría ser uno de los referentes, o Medea, que en su día, que ahí está Josep Iturrioz, son queer y están completamente en contra de la gestación por sustitución, pues bueno, pues desde premisas anticapitalistas y de crítica a cómo se reproduce la familia nuclear, ¿no? Entonces, eso, no pensemos que, o sea, porque muchas veces desde el abolicionismo es como, no, lo queer es pro vientres de alquiler y eso no es tan así, ¿no? Pero sí que es cierto que, pues bueno, pues que hay autoras queer como Gracia Trujillo en España o como Sophie Lewis en Estados Unidos, que bueno, pues que sí que tienen una posición, por ejemplo, de un poco, por una parte, pues de hablar de capitalizar lo que se nos ha impuesto a las mujeres como un destino biológico y cultural, o sea, la maternidad, pues ¿por qué vamos a parir gratis, ¿no? Pues ¿por qué no capitalizarlo? Por otra parte, pues también un poco pues, en la línea de la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Teniendo en cuenta que desde hace 40 años, en contextos como la India o en Estados Unidos, de capitalismo salvaje, hay mujeres dedicándose a esto por dinero, pues tal vez sea más realista y más respetuoso con su agencia escuchar sus demandas y contribuir a su organización que no criminalizarlas y pretender abolir una práctica que está instaurada socialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte, de ahí las cooperativas, que eso yo sí que lo veo más, las cooperativas de gestantes que se han intentado poner en marcha en India, en Bangalore, que cita Gracia Trujillo. Y luego ya esto de una comunidad de gestantes, que es un poco la utopía que dibuja Sophie Lewis, o sea, porque ella dice como, vale, vamos a normalizar el gestar para otros, pero fuera del mercado y en una lógica más anarquista, ¿no? Yo ahí, bueno, pues sí, creo que sí que es interesante intentar desligar la reproducción de la familia nuclear y de la pareja romántica, ¿no? Pero no tengo tan claro que haya que hablar de gestación por sustitución para referirnos a esas crianzas colectivas. El capitalismo atraviesa prácticamente todo el libro de arriba abajo, y en el eje de las ciencias sociales dicen algunas que podríamos llegar a un punto en el que se convierta el embarazo como en un trabajo más en este mundo capitalista, pues que pues igual que otros van a trabajar haciendo pues otras cosas, haya mujeres pues bueno que trabajen pues pariendo hijos para los demás, para las demás. Claro, a mí de nuevo pues me gusta mucho el pluralismo que hay en el libro, ¿no? Porque en ese capítulo por una parte tenemos a Maya Pérez Orozco, ¿no? Pues el superreferente economista feminista que va un poco en la línea de Itu que decíamos, ¿no? Pues de, jo, hay que frenar a los mercados y su voracidad, hay que frenar a este capitalismo biotecnológico, es un problema también la financiarización de todo, ¿no? O sea, que ahora pedimos préstamos porque muchas veces un mito, o sea, es que un estereotipo es que las personas que son madres o padres por gestación subrogada es gente rica, ¿no? Y lo que vemos en Euskal Herria es que no solo es gente rica, sino gente que se endeuda, que pide préstamos bancarios, que sus familias venden pisos en Laredo para apoyarles en esto, o sea, clase media acomodada, ¿no? Bueno, total, que está Maya, pero luego está Yule Goikoetxea, ¿no? Desde las ciencias políticas y desde el feminismo materialista, y Elizabeth Eimaz desde la antropología, que, por ejemplo, no entienden por qué hay tanto revuelo moral con este tema frente a otros, ¿no? O sea, en un mundo en el que, por ejemplo, el régimen de trabajadora del hogar interna en nuestras propias familias está súper normalizado, en un mundo en el que vestimos ropa a menudo, pues que viene de la industria de la moda rápida, en la que sabemos pues, que las mujeres del sur global están dejándose la vida, pues ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, pues ahí Yule Goikoetxea, por ejemplo, dice que a ella le da un poco igual que hagamos los sujetos desposeídos en este capitalismo para sobrevivir. O sea, que si lo que tenemos que hacer los socializados como mujeres es limpiar casas, prostituirnos o parir bebés para otros, que a ella lo que le importa es esa dinámica del capital, ¿no? Y Elizabeth Eimaz, que a mí me gusta mucho su contribución, pues de hecho dice que cree que parte del revuelo que hay con este tema es que tenemos una visión muy negativa del trabajo de parto y del trabajo de embarazo, ¿no? Y que ella cree pues, que no es el trabajo más lejano. Y de nuevo pues pone el ejemplo de las maquilas, ¿no? De por qué nos preocupan más las mujeres de la India que están gestando para otros que las mujeres que nos hacen los vaqueros, ¿no? Hablando del capital, lo que sí que hay, no hay ninguna duda, que es una gran industria, todo lo que tiene que ver con esto de la gestación por sustitución. En un artículo que sale en La María citan un informe de unos datos de Economist, 14.000 millones de dólares en 2022 ha movido la industria que tiene que ver con este tipo de gestación, 17.900 millones en 2023, y calcula The Economist que en 2032, pues 9 años después, va a mover 139.000 millones de dólares. Y ese dinero obviamente no se lo llevan las gestantes, o sea, las gestantes se llevan un dinero mínimo, que ese es otro argumento contra el altruismo, ¿no? El decir, vale, porque es la mujer la única que no va a cobrar, ¿no? Y cobran las clínicas, las agencias y todos los intermediarios. Y el negocio, sí, que una cosa muy importante, que también hablamos mucho en este capítulo, es que recordemos que España es el segundo país del mundo como potencia de la industria de la reproducción. Entonces, de hecho, el grupo de fertilidad más grande del mundo, que es el grupo IBI, es valenciano y se ha convertido en el líder del mundo a raíz de una fusión con una clínica estadounidense. Entonces, esto es muy importante porque es como, bueno, ¿por qué nos interesa tanto o nos tiene que interesar tanto este tema en España? Porque como que hay muchos intereses en que ya que está toda esa industria, también vaya más allá y se convierta también en paraíso de la gestación subrogada, ¿no? Para mí un tema interesante ha sido observar cómo muchas veces los destinos a los que va la gente para que les gesten bebés coinciden con los destinos turísticos, ¿no? Pues Tailandia, Bangalore, en México justo pues la parte del Caribe, ¿no? Entonces, bueno, pues como que se ve que Valencia, Cataluña podrían ser, pues bueno, podría florecer ahí. Y entonces hay muchos intereses también por parte de los poderes españoles pues para que esto sea así, ¿no? Este tipo de gestación puede cambiar muchas cosas, ¿no? Mucho de nuestra manera de vivir. En el capítulo de la diversidad familiar habláis de eso y os planteáis una pregunta, bueno, ya voy a hacer spoiler, que bueno, que la respuesta pues, es como prácticamente todo el libro, pues las dos respuestas son correctas. Si dinamita o refuerza la reproducción heteronormativa, todo lo que tiene que ver con la gestación por sustitución, ¿va a cambiar profundamente el modelo de familia, de sociedad que tenemos? Es que al principio del libro como que ironizo de no sé si yo esto de no desempatar es por bisexual, porque mis padres se divorciaron, porque me rigen signos astrológicos cambiantes, y ahora me está viniendo la explicación de que soy medio gallega. llega, porque es como que toda pregunta que me hacen es pues no sé, pues puede ser lo uno y lo otro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay la gente que piensa que sí que es un modelo no normativo que agrieta a la familia convencional, pues bueno, pues expone, por ejemplo, como hace Gracia Trujillo, que la gestación subrogada demuestra que se puede ser madre sin parir y que se puede parir y no asumirse como madre, ¿no? Pero bueno, creo que esto también lo vemos en más modelos familiares que yo defiendo más, pues como pueden ser pues mi propia familia, ¿no? Pues las familias heterodisidentes que utilizan otros caminos, ¿no? O las adopciones. Y el argumento en contra, ¿no?, de entender que la gestación subrogada es parte de la diversidad, es que precisamente es la solución mercantilizada e individualizada que nos ofrece el mercado para que las personas que no podemos gestar por nosotras mismas, ya sea porque no tenemos óvulos o semen disponible, o ya sea porque no tenemos un útero que pueda gestar, pues eso, que es la solución mercantilizada e individualizada que nos da el mercado. Por tanto, esto no es nada queer. O sea, lo no normativo sería aquello que desafía las normas y que cuestiona, por ejemplo, el destino de tener que tener hijos propios, biológicos, etc., ¿no? Yo me siento un poco en medio porque, si bien ideológicamente estoy con esta segunda lectura, que no creo que sea un modelo contrahegemónico ni mucho menos, y que es muy funcional al mercado y al sistema, también observo que es cierto que hay muchas dinámicas en las que estamos en el mismo barco. Por ejemplo, Giorgia Meloni, al mismo tiempo que ha convertido en delito que la gente italiana vaya a otros países donde es legal, pues a por bebés gestados por otras mujeres, lo ha hecho al mismo tiempo que ha revocado la patria potestad a las lesbianas no gestantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto que, por ejemplo, pues para los fascistas somos la misma aberración un poco, ¿no? Las familias heterodisidentes que un matrimonio que haya gestado pues a través de una gestante ucraniana, por ejemplo. También creo que otro elemento que nos une son la situación de las criaturas, que creo que hablamos poco de ello, y es que muchas veces las criaturas se ven en limbos administrativos y también expuestas a preguntas invasivas e incluso bullying en los colegios, ¿no? En plan, pues tus padres te compraron, eso se lo han dicho a personas adoptadas y se lo han dicho y se lo están diciendo a niñas y niños nacidos por gestación por sustitución, ¿no? O si yo quiero que mi hija tenga referentes de familias boyeras, por ejemplo, ¿cómo le voy a negar ese derecho a una criatura cuya familia es por gestación subrogada, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo veo como que una cosa es el análisis político macro y otro las realidades cotidianas que tenemos que resolver pues en un contexto en el que tenemos familias, ¿no?, que han creado así su unidad familiar. Por ir terminando ya, en la parte final del libro hablas de la legislación, lo que tiene que ver con la justicia, con las leyes, y ahí también pues vuelve a decir que es muy complicado lo de prohibirlo, o se legaliza y ya está, que también es muy complicado lo de legalizarlo. Pues sí, todo es muy complicado. Entonces, bueno, lo voy a resumir en que para mí, a ver, en España no es que esté prohibido, sino que, bueno, aquí también hay un debate, pero por simplificarlo, no es que esté prohibido, sino que desde los años 80 la Ley de Reproducción Humana establece que los contratos de gestación para otras personas son nulos, de pleno derecho, ya sea pagando o gratis. Y esto se recuerda también en la Ley del Aborto que ha reformado pues Podemos cuando estaba Irene Montero de ministra, ¿no? Entonces ahí se dice, en la ley esta última del aborto, se afirma que la gestación por sustitución es violencia contra las mujeres, lo cual en el libro criticamos mucho, porque entonces si es violencia, ¿cómo es que no es delito? Ahí es, o sea, no, el gobierno no se ha atrevido a ser coherente y decir, vale, vamos a tipificarlo. ¿Por qué no se ha atrevido? Porque sería un pifostio, con perdón. O sea, ¿qué haces con las familias? ¿Qué haces con las criaturas? Si cada vez que alguien viene de Estados Unidos con una criatura, consideras que ha cometido un delito, ¿no? Entonces, pues Giorgia Meloni, como digo, se ha atrevido. Veremos qué consecuencias tiene eso para los derechos de la infancia. Por otro lado, si lo regulamos, está el modelo comercial o el de ciudadanos, que era el altruista con compensación, que es la misma mierda, con perdón, o sea, que es instaurar este negocio aquí, instaurar agencias y, bueno, como ya están, y pues bueno, una dinámica capitalista pues en nombre del altruismo, ¿no? Entonces, eso, como feministas anticapitalistas, estamos en contra. Y la otra alternativa sería lo que han hecho pues Reino Unido, Portugal, Cuba, incluso Uruguay, que es aprobar solo la modalidad altruista sin dinero por medio, no solo ya de que la gestante no cobre, sino que esto se haga en la sanidad pública, que no haya agencias privadas sino ONGs o la propia institución gestionando los acuerdos. Y aunque esto es lo que EH Bildu ha visto como mal menor y algunas de mis entrevistadas han visto como mal menor, también reconocemos muchas trampas y muchos problemas que hay ahí. Pues como que al final no se para el hecho de que la gente prefiere irse a Estados Unidos y soltar pasta a hacerlo aquí de una forma garantista, o que al final estás normalizando la práctica, con lo cual pues un futuro gobierno neoliberal va a poder convertirla en un negocio de capitalismo salvaje más fácilmente, ¿no? En el libro aplicas algún dato de alguna encuesta que se ha hecho en el Estado español. Sí. Me ha sorprendido, el 60% de la gente aceptaría que la gestación por sustitución estuviera legalizada en el Estado español. Sí, y luego, bueno, pues esto también es curioso que no se corresponde con la posición de los partidos, ¿no? Porque a nivel de España los votantes del PSOE y de Podemos estarían más a favor de legalizarlo cuando son los partidos que están más firmemente en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí, hablamos con Irán Chubarela y con Katy Aguirre, pues de cómo esto tiene que ver con cómo cala en nosotras, pues desde el faranduleo, ¿no? Pues que ha normalizado estas prácticas a series como Friends, y bueno, pues al final también hablamos de las Euskalguras o Jatorrak, ¿no? Los padres, madres majos vascos de izquierdas o no, que salen en medios más cercanos, pues como, yo qué sé, como Uranditan, explicando pues cómo esto es maravilloso, cómo con la gestante tienen una relación fantástica y que aquí lo que nos falta es romper el tabú y normalizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues también ahí, pues bueno, citabas a La Marea, y aunque yo discrepe un poco de la línea pues de periodistas como Patricia Simón, a las que admiro muchísimo, sí que creo que hace falta pues eso, más periodismo en profundidad, y que los testimonios individuales no tengan tanto protagonismo aquí, ¿no? Este asunto que estamos hablando da mucho juego, da para muchas películas, novelas, para todo. Hablas también en el libro de imaginar, ¿no?, de lo que viene, lo que podría venir dentro de en el 2040, creo que hablas en el libro. No sé, ¿qué imaginas tú? ¿Qué va a venir? ¿Qué nos viene de aquí a 10, 15 años en lo que tiene que ver con la reproducción, con la gestación? Pues bueno, no lo digo yo, lo dicen los medios, vienen los úteros artificiales. Entonces, bueno, pues esto en el libro hay gente que se imagina que Katy Aguirre dice, bueno, pues en 30 años pagarás más por la mujer de carne y hueso y pagarás menos por el útero artificial, ¿no? Así que sí, creo que vamos tarde en los debates, que estamos debatiendo de algo que está instaurado y que no estamos anticipándonos a lo que viene. Y luego también vienen las utopías que imaginamos, ¿no? En el libro, por ejemplo, defendemos mucho el cambiar la ley para que una criatura pueda tener más de 2 figuras progenitoras, lo cual sería una solución, porque si, yo que sé, una pareja de gays no tienen quien les geste el bebé, vale, yo te lo gesto, pero las 3 somos parte de esa familia, ¿no? Y ahí también no me quiero despedir sin hacer una alusión al capítulo antirracista y a la participación de AMUJE, de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, ¿no? Pues que ellas ponen en valor, ellas están súper en contra de los vientres de alquiler, y ponen en valor las, o sea, que cuando hablamos de prácticas comunitarias, ¿por qué nos vamos a las utopías en vez de ver prácticas como que en las familias gitanas sigue habiendo lógicas comunitarias y de familia extensa que se apoya, de cuando, pues yo qué sé, si tú no puedes tener un bebé, pues de repente tu hermana te cede la crianza de uno de los suyos, ¿no? Que son cosas que tampoco son completamente implementables en nuestros modelos, pero está bien poner en valor, ¿no? Para variar. En la contraportada del libro, que sí, se ponen siempre esas cosas tan bonitas de pues, la escritora y del libro, esas citas tan bonitas, en la de tu libro aparece una cita, una frase de Usua Alberdi, la escritora y la bertsolari vasca, que dice: "Yune Fernández es una de las periodistas que mejor pregunta". Uh-huh. Y me gustaría, para acabar, esa pregunta que dices, va, como me hagan esta pregunta y no te han hecho, no sé, que cuál sería, en este tema del libro, ¿cuál sería, no te digo que la respondas, si no hace falta, pero cuál sería, cuál crees tú que es la pregunta esa, la pregunta del melón? No te puedo contestar, pero me parece una gran pregunta. Igual eres tú el que hace mejores preguntas. No, vamos, seguro que no. Mejor que tú, no, seguro. Nunca me han preguntado, por ejemplo, si gestaría para otras personas, fíjate, y creo que es algo bastante, ¿no? Porque muchas veces te dicen, bueno, pues si estás a favor, pues géstalo tú y tal. Y yo he de decir que, o sea, sí me han preguntado cómo ha intervenido mi experiencia materna. Y sí que he de decir que mi preocupación ha ido más encaminada a la vivencia del bebé. O sea, yo, por ejemplo, sí que gestaría para otras personas, la verdad, por poner en valor el embarazo como una experiencia que puede ser interesante en un momento dado, y desde el desapego, ¿no? Pero sería en un modelo relacional en el que la criatura sepa quién soy yo y tengamos un vínculo estrecho. En el libro, si dejas intuir eso, pero no lo dices. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y luego en el libro también, bueno, hablo eso. O sea, sí que otra cosa en la que me toca el tema es lo que, como dice Tere, lo que defendemos para nosotras, qué hacemos con el resto, ¿no? Entonces, creo que otro melón que me gusta mucho hablar es qué nos convierte en padres o madres, ¿no? Y que esa es una pregunta muy importante, porque si, por ejemplo, decimos que madre es la que pare, ahí nos estamos echando piedras sobre nuestro tejado, ¿no? Las que tenemos modelos en los que hay una madre no gestante. Y si, por ejemplo, decimos que el padre es el que pone el semen, ahí de nuevo nos estamos fastidiando las familias boyeras que contamos con semen de un donante. Entonces, bueno, ¿no? Pues hay otras más preguntas. ¿Qué implica reconocer que la maternidad-paternidad venga dada por contrato, ¿no? Pues de todo eso habla este libro de June, además muy bien contado. No es larguísimo, no os asustéis, son como 200 páginas así, creo. Y está muy bien contado, muy explicado todos estos asuntos. El libro se titula Sueños y vasijas, lo ha publicado con Sony aquí en Bilbao y lo tenéis en todas las librerías. Muchísimas gracias, June. Siempre es un placer. Lo mismo, agur. Agur. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Cuarta lección. Te quiero. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos y las hijas de la vida por sí misma. Llegan a través de ti, pero no vienen de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana, un lugar que no podrás visitar ni siquiera en tus sueños. Puedes intentar ser como ellos, pero no intentes hacerlos semejantes a ti. Se nos va acabando el tiempo. Nos quedamos con otra de las canciones de este triple CD que acaba de publicar Pedro Guerra. Parceiro se titula este trabajo. 37 canciones. Nos quedamos con otra de ellas. Le acompaña, en este caso, el artista gaditano Javier Ruibal. Nos quedamos con esta canción. Ha sido un placer, se titula. Y nada más que decir. Ha sido un placer. Que os vaya bonito. Nos vemos, nos miramos aquí la próxima semana, cuando queráis. Agur, chao. Por el oportuno vino que me derramaste encima, por todos los que bebimos y los que nos prometimos y quedaron por beber, por los asombrosos planes que se quedaron en nada, por los peces y los panes, mis celos de otros galanes y los tuyos de otras damas. Ya no maldigo ese día, dejamos marchar el tren pensando que volvería. Quedo varado en la vía muerta de nuestro desdén. De toda la colección de dudas y sinsabores, las canciones y las fotos y los muchos besos rotos, me quedo con los mejores. Habrá que hacer inventario, las risas una por una. Hace falta un buen notario, cuando un Tauro y un Acuario nos repartimos la luna. Para ti los siete mares, déjame a mí las arenas, otra vez agua por medio. Solo ha sido un intermedio, pero ha valido la pena. A pesar de los pesares, ha dejado de doler. Doy por bueno lo vivido, no caerá en el olvido. Gracias, ha sido un placer. En mi pliego de renuncia, con esto me autolibero. Ni de cabeza terapia, ni saltaré por la tapia, pongo el cronómetro a cero. Gracias por el arco iris y también por la tormenta. Tendrás amor navegante, Hay gente más adelante, aquí no acaba la cuenta. Tú perdóname si puedes, y si no tengo perdón, no te pondré en el pasado. Por todo lo que me has dado, te llevo en el corazón. A pesar de los pesares, ha dejado de doler. Doy por bueno lo vivido, no caerá en el olvido. Gracias, ha sido un placer. Doy por bueno.